pensé que me lleves para aquí, que me lleves para allá. Por tus mentiras no te aguanto más. Ya me cansé que me lleves para aquí, que me lleves para allá. Por tus mentiras no te aguanto más. Diciendo que lo dejarás y que conmigo tú te marcharás. Con ese verso no me agarras más. Es que a mí ya no me engañas más. Sé que conmigo tú quieres jugar. Para ese juego no me presto más. Otro cariño yo me buscaré. Otra mujer seguro encontraré. Ya me cansé que me lleves para aquí, que me lleves para allá. Por tu mentira no te aguanto más. Ya me cansé que me lleves para aquí, que me lleves para allá. Por tu mentira no te aguanto más. No te aguanto más. Ya me cansé que me lleves para aquí.